Durante los años 50, Sul inició y continuó el desarrollo de diversas líneas de investigación. Allí se dedicó a la modificación del piano tradicional, a la alteración de la anatomía humana con el fin de ampliar sus capacidades físicas, a la creación de un teatro de títeres astrológico, entre otros muchos inventos. A comienzos de la década y a propósito de una muestra de sus obras en la Galería Guion, se presentaba a sí mismo diciendo: soy campeón del mundo de un juego que nadie conoce todavía, el pan ajedrez. Soy maestro de una escritura que nadie lee todavía. Soy creador de una técnica, de una grafía musical que permitirá que el estudio del piano, por ejemplo, sea posible en la tercera parte del tiempo que hoy lleva estudiarlo. Soy director de un teatro que todavía no funciona. Soy el creador de un idioma universal, la panlengua, sobre bases numéricas y astrológicas que contribuirá a que los pueblos, por fin, se conociesen mejor. En 1954 adquirió una casa en el Delta del Tigre, ahí cerca del río Luján, donde comenzó a diseñar coloridos proyectos de fachadas para las casas de la zona. Allí, entre 1961 y 1962, realizó una serie de retratografías, entre los que se destacan los dedicados a Steiner y Crowley. El 9 de abril de 1963, a los 75 años, fallecía en su casa del Delta. Estaba acompañado de su esposa Lita. Ese mismo año, el Museo Nacional de Bellas Artes le dedicó una exposición en su homenaje. Muchos años después, en 1987, Lita creó la Fundación Pan Club, una institución dedicada a preservar y a difundir la obra del artista, respetando los planes originales de Sul Solar y la manera como éste había concebido el Pan Club a fines de los años 30. 6 años más tarde, la Fundación inauguró el Museo Sul Solar, que está ubicado en la calle Laprida 1214 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.